Bien, vamos a ahora hacer un colofón de esto. Vamos a tratar de meter todo en un jarrito. Hemos visto la perspectiva religiosa o de la creencia. La voy a ampliar un poquito más. Voy a tomar acá unos apuntes. En distintos libros y en distintas religiones se considera al origen como coincidente, o cuando nosotros hacemos lectura vemos que es coincidente justamente con la teoría del Big Bang, y que tiene que ver con la luz, porque justamente de lo que se habla al comienzo es de la luz. Podemos tomar como ejemplo, vamos a tomar la Biblia. Primero voy a hablar del Big Bang, para que se entienda esto que voy a leer de la Biblia. Como expliqué al comienzo, la gran explosión en un momento va a tener un regreso. Es decir, en un principio se expande, pero luego se va a contraer. Eso también tiene un nombre científico que se llama Big Crunch, que vendría a ser como el gran colapso. Es como que todo vuelve a su origen. Entonces, yo puedo leerle de Isaías 40:22, que dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Fíjense cómo lo considera. También podríamos tomar parte del Apocalipsis. Acá estamos tomando un libro del Antiguo Testamento. Vamos a tomar parte del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 20:11, cuando dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó el cielo y la tierra, y no fue hallado el lugar de ellos. Yo creo que ahí se está dando referencia de justamente el Big Crunch. Es decir, de alguna manera todo esto que en un momento se desenrolló se va a enrollar. En el caso de la religión cabalística, o las religiones judías, hay algo que se llama retracción divina, o el Tzitzum, que lo trata un rabino que se llama Isaac Luria. Es una persona realmente muy, muy inteligente, y habla que explica todo lo que es el comienzo. Yo le voy a leer una parte de todo esto, está muy sintetizado. Antes de la creación del mundo, Dios llenaba todo el espacio. Cuando Dios quiso crear el mundo, retiró su luz. Esta luz sufre de numerosas tzitzumim, que son restricciones. Cada tzitzum es una disminución gradual de la luz divina y una adaptación a la capacidad de recepción de los seres creados. ¿Se entiende la idea? Es decir, de alguna manera acomoda la luz para que nosotros la soportemos. Después viene el racimo. El racimo es el residuo que quedó de la luz infinita que volvió a Dios mediante el tzitzum, que era la regresión que recién comenté. En el segundo tiempo, Dios envía a ese receptáculo, el racimo, un hilo de luz, un kav. El kav es un rayo de luz de vida divina emanado por Dios dentro de la noche del vacío creado por el tzitzum, con el punto del racimo en su interior. Este rayo de la mañana es la revelación de la inmanencia de Dios en la creación. Es decir, este kav que envía, de alguna manera, afecta a una parte que se llama igulim, que son como varios círculos. Esto es todo en la teoría de la Kabbalah. Y genera luces divinas que tienen intensidad desmesurada en relación a la capacidad de Kelly, del recipiente, que son los sefirot de los sigulim. Es decir, es como un recipiente esos círculos. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una rotura en ese recipiente. Y este estado se llama Sefirat HaKelim, que es la rotura de los recipientes. Es ahí donde se libera, fíjense, donde hay una rotura, una liberación de energía, ¿eh? Que es que justamente interviene el Kav, que son ese rayo de luz divina de Dios. De alguna manera también, desde la Kabbalah o de lo que es la creencia cabalística, podemos ver también otra óptica que es coincidente. Podemos hablar de los musulmanes. Le voy a leer una parte del Corán, del capítulo 21, versículo 30 del Corán. Es una pregunta. ¿No ven los que creen que los cielos y la tierra fueron unidos en una sola unidad de creación antes que nosotros los separáramos a la fuerza? Es decir, en esas pocas palabras están hablando de que en un momento estaba todo junto. En pocas palabras lo está explicando. Pero en un determinado momento eso fue separado a la fuerza. Más adelante dice, en el 52-47, hemos construido el cielo con poder y lo estamos expandiendo. ¿Se acuerdan que hablé del Big Bang y de la expansión? Bien, es decir, que si vemos y tocamos con mucha delicadeza y mucho respeto otras creencias, llegamos a puntos coincidentes. De alguna manera, esto pasa como en todas las religiones. Todas las religiones tienen un diluvio. Cuando hablemos del diluvio, todas las religiones tienen un diluvio. Y no todos son igual, idénticos, pero todas tienen un diluvio. En este caso pasa lo mismo también. Acá hay una intervención de la luz que tiene mucho que ver. La luz es la que provoca, con su corpúsculo fotón, que se desprenda de una materia primigenia otra que pasa a ser la que hoy en día nosotros conocemos, los átomos. De alguna forma, la idea de este programa es justamente llegar a este tipo de pensamientos. Cuando el Todopoderoso empieza la creación, y en especial la creación de la Tierra, lo primero que hace es la luz. Porque la luz es lo que hace a la Tierra, o a esa masa homogénea, isotrópica, como se le llama también técnicamente, hace que se produzca como un estallido, se produzca como un comienzo de todo. Por eso, y crea la luz, dice, y sea la luz, y la luz fue. Lógicamente, no se va a poner a explicar en la Biblia todos estos fenómenos físicos que el hombre con su sabiduría ha podido descubrir. Lo que yo les ruego es que no lo separen, no separemos la ciencia de la creencia. No la separemos, al contrario, tratemos y forcémonos por unirla. Entonces vamos a comprender mucho más todo lo que nos rodea. Y vamos a tener un entendimiento diferente. Es decir, nos va a dar otra óptica. Si nosotros nos limitamos a la ciencia, vamos a tener también una óptica muy cerrada y muy limitada. Y si nos limitamos a la creencia, también vamos a terminar siendo unos fanáticos. Acá la idea es que podamos ser seres de mentalidad abierta. Bien. Vamos a pasar a otro bloque, a un bloque más rockero, para ir cerrando el programa con un poquito más de fuerza. Entonces, nos estaremos escuchando dentro de un ratito.

Bien. Nos despedimos con un auspiciante, Nancy, peluquería unisex en Alejandro Corra, una cuadra y media de Escuela Media 5. Y quería decirles quiénes hicimos posible este programa. Por supuesto, a ustedes que están del otro lado, todos nuestros auspiciantes, locutor y productor Norberto Márquez, en publicidad Ana Peña y en operación Leonardo David Fernández. Para el lunes que viene, 24 del 11, el tema que vamos a tratar va a ser expansión. Si ustedes quieren pueden leer en Génesis 1:6-8. Y de ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, vamos a ver el ciclo del agua. Desde ya quiero invitar a algún profesor de biología para poder aportar algo más enriquecedor de lo que yo puedo dar, porque la intención justamente es entre todos poder llegar a tener más fe. Bien, nos estamos escuchando hasta el lunes que viene. Nos despedimos con un tema muy lindo de Vicentico. Que Dios los bendiga. Chao. Yeah. 105.7 FM Impacto, la radio de la Escuela Media número 2 de San Vicente.